de tu dolor diseminado. No olerás del fondo de las rocas, no olerás del tiempo subterráneo, no olerás tu voz endurecida, no olerán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados. Agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. De brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Ponedlos en mi pecho y en mi mano.